solo quiero que tú seas sincera. Mírame, mírame. ¿Qué es lo que haces para enamorarme? Ya no me sorprendes, tú lo sabes. Los regalos que me das no los quiero nunca más. Hoy conmigo no podrás. Rojo es tu amor que no soporto. Tengo ganas de gritarlo. Sabes que ya no te extraño. No te necesito tanto. Tengo el panorama claro. Ese corazón es rojo. Late fuerte en otros brazos. Y ya está olvidando el dolor. Y ya está olvidando el dolor.